Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Que el contrato con la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 8 minutos de la tarde y en pleno mundial sale este programa que nada más lo estoy escuchando yo. Y sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que pimpa un pavo, al maco, la cachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Mano le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también, por supuesto, a... ¿quién más? Al Ministerio de la Cultura. Esta es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Está activada. En este momento se va a cobrar un penalti. En este viernes de contraataque cultural se va a cobrar un penalti por parte de Colombia. El juego está 2-0 a favor de Brasil en el estadio de Sao Paulo en el que se está jugando este partido. Y bueno, está en momentos drásticos. Nos podemos conectar con la televisora venezolana social. Eso sería ilegal, Puchi. ¿Qué dices tú? Nos podemos conectar para este penalti. Lo va a cobrar James Rodríguez. Y tenemos el penalti. Colombia con la posibilidad de descontar. Concentración absoluta. Ajá. De James Rodríguez. Vamos a ver. 2-0. Julio César en la arquería. Preparado James. Dispara. Y gol. Ahí está, pues, el gol de Colombia. Se pone 2-1 el juego. 2-1 el juego. En la emisora todo el mundo celebra, todo el mundo brinca. En la emisora todo el mundo celebra, todo el mundo brinca. A nuestros hermanos y hermanas de Colombia, el juego se le pone chiquitico a Brasil. Ay mi madre, ese juego lo que está es bueno. Mundial Brasil 2014, el día de hoy Alemania derrotó 1-0 a Francia. Y bueno, quien gane este juego de Brasil-Colombia será el rival de Alemania. ¿En la final? No, ya para la semifinal. Para la semifinal, que es el paso previo para la final. Así que bueno, el juego se pone apretado. Ahora Colombia aprieta, Colombia y Brasil. Bueno, está ahí aguantando la pela. 2-1 de ese juego. Bueno, para mí Colombia, el mejor equipo del mundial que había jugado hasta estos momentos. El día de hoy no ha tenido muy buen juego. Pero bueno, ya empezó a apretar en esta segunda mitad. Está en el minuto 80, apenas a 10 minutos para que se acabe el tiempo reglamentario. Y bueno, emocionado todo el mundo con este Mundial 2014. Miren, yo vengo de la calle y la sintonía... ¡Ay, chamo! Casi hace gol Colombia. La sintonía es total, Puchi. La sintonía es total. Total. Hay pantallas. Las plazas están repletas de personas viendo el juego. La gente está en sus casas, en sus televisiones, por todos lados. La radio tiene prendido el juego. Y ahorita casi ese gol Colombia... Cantaron un fuera de juego ahí. Y bueno, el juego está candela. Puchi, recuerda que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Eso lo pueden hacer. Y también lo pueden hacer a través del Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Colombia sigue atacando a los previos de Brasil y Brasil se defiende furiosamente en este juego Colombia-Brasil. Yo creo que podemos escuchar un poco de salsa para que la gente siga viendo su jueguito. Puchi, ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática en la casa, vaya. más feo. Quédate quieto, tranquilo. Arrime si estás quemado. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Ahora sí le hace un cambio. Entra Hernán al juego con el número 18. Eso está emocionantísimo, mi madre. Colombia se está preparando para un córner. ¿Será que viene el gol? ¿Será que se empata el juego? ¿Será que se van a prórroga? Saca Brasil. ¡Ay, mi madre! Y se va Brasil de contragolpe. ¿Quién los aguanta? Ese mundial lo que esté sabroso, pucho. Ese mundial está emocionante y tiene todo Caracas paralizada. Plazas, casas, todo el mundo está viendo el juego de fútbol Brasil-Colombia. La verdad que ha sido uno de los mejores mundiales que yo recuerde. Eso sí. Así es. Además, después de 26 años, la selección de Colombia vuelve a un mundial y ha hecho un excelente papel de juego. Y empezaron los brasileros a lanzarse, a hacer lo respectivo después de los 85 minutos. Le empiezan a doler todos los músculos y se tiran al piso. Aunque no, de verdad, le dieron un tate quieto a Neymar ahí en la defensa. Le dieron su tate quieto, su toque técnico, como dice uno cuando juega fútbol. Aquí tenemos titulares, ¿vale? Vamos a leer algunos titulares, porque este mundo, a pesar de un mundial, esta revolución no se paraliza. Y es que con 7 puntos de control se reactivó plan de seguridad en la Universidad de Carabobo. También el gobierno creó la Corporación Ganadera Bravos de Apure. ¿Qué tal? Motorizado por la paz y la vida, se incorporan a la campaña El Reto es de Todos. ¿Qué tal? Una campaña organizada por Motorizados Conscientes. Están activadísimos ahí. Por aquí nos dice también el ministro Chacón, nuevos retos de generación eléctrica deben ser acompañados por un consumo consciente. Bájale dos al consumo. Por aquí tenemos también personas con discapacidad reciben viviendas. ¿Qué tal? ¿Eso es culpa de quién? Pucho, más de puchito activado. ¿De quién es culpa que las personas con discapacidad reciban vivienda? Así es, mi comandante. También han hecho más de 2.000 fumigaciones contra el chikungunya. ¿Tú conoces a ese tipo? Sí, no, no. Puchi dice que no quiere conocer a chikungunya. Y chikungunya es la que le está cayendo a la selección de Colombia porque sigue perdiendo 2-1. 88 minutos de juego. Sale lesionado Neymar. Para darle más dramatismo al juego de fútbol, sale lesionado Neymar en una camilla. Y el balón lo tiene Brasil. Van 88 minutos con 15 segundos de juego. En la radio El Vacío, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, está ligando a nuestra hermana Colombia. Están pegando brincos allá afuera. Alvarina cumplió año. Parece un narrador de fútbol. Puedo narrar rapidito ahí. No sé si alguien me contrata. Recuerden que nos pueden escribir al @contraataque963 y también nos pueden escribir al 0416 534 8710. Colombia está realizando Una descarga de chutes contra el arco brasilero, pero nada que lo logra, nada que lo logra. Hablando de mundial, el día de mañana van a haber juegos. El primer juego va a ser a las 11 de la mañana y va a ser nada más y nada menos que Argentina-Bélgica. Argentina-Bélgica, puro lomito es lo que hay de aquí para adelante en este mundial. Luego va a estar, por supuesto, el juego de Costa Rica-Holanda. Bueno, hay que ligar mañana a las 3:30 de la tarde, Costa Rica-Holanda, y por supuesto a las 11 de la mañana Argentina-Bélgica. Bueno, hay que ligar a Argentina, hay que ligar a Costa Rica para que clasifiquen la mayor cantidad de latinoamericanos a esa semifinal. En este momento Colombia está reclamando al árbitro una situación, creo que según los colombianos no pitó una falta bastante cerca del área, pero sí le pitó una falta a Brasil, lo que llevó a un reclamo gigantesco de los colombianos que luchan a muerte por empatar el juego e irse a prórroga en el minuto 89. Bueno, sí, qué mayor dramatismo imposible, puche. Mayor dramatismo imposible que hay en este mundial. Recuerden los juegos de mañana, Costa Rica-Holanda. Costa Rica-Holanda a las 3:30 de la tarde y a las 11 de la mañana Argentina-Bélgica. Para darle más dramatismo al juego, el árbitro le añadió 5 minutos de más al juego. Ya se cumplieron los 90 y hay 5 minutos de juego para que los colombianos intenten empatar. Mira si empatan. Ay, mi madre, ese público en Brasil se va a volver loco. Vamos a escuchar un poco de música, puchi. Vamos a escuchar un poco de música. Estamos en viernes de salsa. ¿Qué viene, Marejada? Roberto Roena, Marejada Feliz. En este viernes de contraataque cultural y de Mundial Brasil 2014. Vaya. Cual marejada fue su amor, la playa de mi cariño la arrasó. En mí fue tan dolorosa que es mi vida llorar por aquella triste despedida. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Todavía pienso en ti. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. El vértigo que mi alma provocó sacudió en mi corazón. Traté de evitar su rápida partida, su amor que sigue lejano de mi vida. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Quisiera la marea.

se paró frente a Colombia y le supo jugar. Estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de un equipo lleno de una constelación de estrellas que hasta el último juego no había demostrado todo lo que sacó hoy, toda la casta que sacó hoy el equipo brasilero, así que no era descabellada las aspiraciones de Colombia, que había sido el principal equipo del Mundial. Sigo opinando lo mismo. Por supuesto, al nivel de Alemania, al nivel de Holanda, al nivel de los mejores. Estoy seguro que sí. Por aquí tenemos, vamos a meternos un poco en la página de Alba Ciudad, vale, vamos a ver qué nos tiene Alba Ciudad por aquí. Nada más y nada menos que Parrandas de los Santos Inocentes en Caucagua son reconocidas como bien de interés cultural. ¿Qué tal? Una maravilla. Por aquí tenemos también en la página de Alba Ciudad que en video, Flamingo, cortometraje financiado por el SENAC, sacudió las redes sociales. ¿Qué tal? Pueden buscar por ahí, por el internet, Flamingo. También tenemos por aquí que el diputado Diosdado Cabello ayer anunció órdenes de aprehensión, es decir, de meterle cana a Sala Romer, Robert Alonso y Gustavo Tarre. ¿Qué tal? Ay, papá. No nos estamos metiendo con ningún niño de pecho, Sala Romer, nada más y nada menos. Y por aquí hay otra buena vibra, Puchi. Y esto tú después me vas a decir de quién es culpa. Y es que el ministro Graterol dijo que el presidente Nicolás Maduro ordenó que pasajes internacionales se vendan en SICAT 1. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Y de Maduro, papá. Y de Maduro, que fue. Todos estaban que lo. ¿Qué va a ser SICAT 2? ¿Qué va a ser SICAT 2? ¿Qué va a ser SICAT 2? La manipulación que le tenía por la. Dándole. Y otra vez llegó la revolución y dijo: epa, no se visten que no van. Los pasajes internacionales van en SICAT 1. Que están serios. Y se organizan. Ajá, por aquí tenemos también un buen artículo de qué son los fondos buitres para que lo lean en la página de albaciudad.org. Y también tenemos por aquí en la página cultural de Ciudad Caracas, tenemos la odalisca de Matisse. Será entregada este lunes. ¿Qué tal? Esto tiene que ver con la fiscal general de la República, que informó que la obra odalística con pantalón rojo del pintor Francis Henry Matisse será entregada al Estado venezolano el próximo lunes. ¿Qué tal? Siguen las noticias culturales por aquí. ¡El Grupo Mango! ¡Voy! ¡Ay, papá! Hoy se prende la rumba. ¿Tenemos algo por ahí, el Grupo Mango, Puchi? Vamos, con el Grupo Mango. Mientras yo leo esta noticia por aquí, nos vamos a escuchar al Grupo Mango. Aquí tenemos el Grupo Mango, llevará salsa al Teatro Nacional. Pura salsa de la buena sonará hoy a partir de las 7 de la noche en el remozado Teatro Nacional con los grandes éxitos de la legendaria agrupación Mango. Esto no tiene que ver con Osvaldo Rivero, por favor. Que cargada de sabor tomará las tablas. Sí, él tiene una agrupación, pero es de rock. Lo tenemos aquí listo. Que cargada de sabor tomará las tablas para brindar un grato concierto al público que asista. Así que si quieres rumba, si quieres viernes de la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero, llégate hoy al Teatro Nacional a las 7 de la noche para que rumbees con el Grupo Mango. Algo organizado por la Revolución Bolivariana, papá. Eso es culpa de Chávez y Maduro. Con el Grupo Mango nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Es verdad. sabrosa, marañones y mamoncillos del comprar carne, fruta sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:47 minutos de la tarde. Por aquí tenemos algunos comentarios que nos deja el juego Brasil-Colombia. Por ejemplo, Falcao, la estrella del equipo colombiano, se queja del arbitraje. Falcao se queja del arbitraje. Hay que recordar que le anularon un gol a Colombia, que cobraron algunas faltas que fueron reclamadas por el equipo colombiano. Y bueno, empieza una vez más los reclamos contra la transnacional del fútbol, la FIFA. Pero bueno, lo que sí es seguro es que Brasil tenía todo el potencial y todas las estrellas para ganarle al equipo colombiano. Por aquí nos escribe Juan Jaruzauskas. Nos dice, unidos reimpulsamos la revolución. Esto nos lo escribe el arroba contraataque 963. Por aquí nos escribe también el Chego y Cochea. Una buena. El Chego y Cochea nos escribe, boludo, al arroba contraataque 963. Saludos al Chego y Cochea. ¿Será que nos escucha desde la Argentina, boludo? A lo mejor nos escucha desde Argentina, Chego y Cochea, y está bailando salsa por allá de Argentina esperando el juego de mañana a las 11 de la mañana. Escuchemos las palabras del técnico José Pekerman. Pucho, a ver qué nos dice. Los dos equipos tenían armas como para poder ganar el partido. Brasil acertó en dos bolas paradas. Eso no nos había sucedido en otros juegos y fue muy importante para tranquilizar a Brasil y nosotros con el ímpetu y con el deseo no nos alcanzó. También creo que es un poco la sensación apenas terminado el partido. Y sí, en cuanto a todo lo que hizo Colombia en el Mundial, así en una síntesis muy breve, después de estar mucho tiempo ausente de un Mundial, pienso que este equipo hizo mucho porque se valore el fútbol de Colombia, por mostrar a algunos jugadores talentosos y porque compitió siempre con un espíritu importante y demostró que venía a hacer un gran mundial, no a conformarse con participar. Me parece que es el hecho más importante que ha dejado esta selección. Bueno, eso es la rueda de prensa que está llevando a cabo el director técnico de Colombia, José Pekerman. No nos alcanzó con el ímpetu, resaltó José Pekerman, y por supuesto resaltó el ejemplar papel que cumplió el compañero, los compañeros y compañeras que están en torno al equipo de Colombia. La verdad que Colombia fue un equipazo y bueno, no logró pasar el muro de Brasil. Y hay también algunos reclamos, incluso de jugadores de Colombia con el tema del arbitraje, etcétera. Pero bueno, yo creo que nadie puede negar que Brasil tenía suficiente equipo para ganarle a Colombia. Y Colombia también tenía suficiente equipo para ganarle a Brasil. Así que el juego estaba para que cualquiera de los dos pudiese llevarse el partido. Bueno, salió Brasil y ahora se va a encontrar nada más y nada menos. ¿Sabes con quién, Pucho? ¿Sabes con quién se ha encontrado Brasil? Con Alemania. Con Alemania, papá. 8 de julio a las 3 y media de la tarde. Brasil-Alemania. ¡Ay, mi madre! Ese es un juegazo también, ¿eh? Aquí lo que viene es puro lomito. Puro lomito es lo que viene, señor, en este mundial. Por supuesto, el día de mañana van a estar Argentina y Bélgica en el Estadio Nacional de Brasil. Y Argentina y Bélgica van a estar mañana a las 11 de la mañana. Va a ser ese juego. Y en la tarde, a las 3:30 de la tarde, va a estar Costa Rica-Holanda. A ligar a Costa Rica y Argentina el día de mañana. Después de estos resultados del día de hoy que dejaron en la semifinal a Alemania y a Brasil. Hay que ligar a Costa Rica y Argentina para que le metamos en la semifinal tres equipos latinoamericanos. Tres equipos latinoamericanos y que quede Alemania como la una. Solita en esa semifinal. Solita en esa semifinal. Vamos a hacer una cosa. Nosotros no nos podemos despedir sin ir a nuestra última sección. Costufas explotadas, Puchi, vamos a irnos a nuestra última sección inmediatamente en este contraataque, las cotufas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Lilian Tintoy, conocida como la esposa de Leopoldito López, viaja al Mundial de Fútbol para exigir la liberación de Leopoldo López. Silvi, Lilian Tintoy viajó a Copacabana para asistir al Mundial de Fútbol que se celebra en Brasil y al llegar se tomó una caipirinha libertaria. ¿Una caipirinha libertaria? Para exigir la excarcelación de Leopoldo López, que se encuentra demasiado preso tras las rejas. Tintoy explicó que los viajes que realiza a las playas de Aruba, Miami y recientemente a Copacabana no son viajes de disfrute ni de placer, sino medidas de protesta para que el mundo vea cómo el régimen somete a los de que declaramos la guerra, afirmó. La esposa del vicepresidente ideal de Altamira denunció que Leo solo se entera de los resultados del Mundial de Fútbol porque los usuarios de Twitter le informan al instante sin miedo, ya que él se encuentra completamente aislado del mundo. Reporta para ustedes globoterror.com para cotufas explotadas. La Lilian Tintoy, pueden verlo en Globoterror, tiene una foto brincando con una bandera de Brasil en la mano. Sufriendo Lilian Tintoy. Horrible las condiciones que está viviendo en Brasil, en Copacabana. Nos fuimos, Puchi, nos estamos retirando. Recuerda que es viernes. Vuelvan el lunes sanos y salvos. Si se van a caer a curda, ahí llegó Mario Oro, por supuesto. Si se van a caer a curda, no manejen. Y si se van a meter en el agua, no se caigan a curda. Por favor. Una gerencia. Recuerden, como todas las tardes, te decimos que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por ahora, ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todo, todo, todo. Maduro. La revolución. Patria, patria.